vida entera, sacrificado todo. Aquí nos ves haciéndolo, siempre a nuestro modo. Lo único que tenemos nosotros, yo sé que no hay nadie como sudacas en guerra, en este negocio. Hermano de sangre, socios, seguir y seguir luchándola, siempre hombro a hombro, sí, es así. Morir independiente siempre, morir por los siete, mi fiebre. Morir por hacer feliz a mi gente. Amor por mis guachos, amor por mi reina. Amor por los que me quieren bien allá afuera. Contra viento y marea, solo sé paciente espera. Que después de la tormenta la claridad siempre llega. Libertad de obra, caballero de palabra. MC, arte callejero, camino largo con rimas se labra. Errores, frustraciones, aciertos, motivaciones. Forma de expresión, aleación de sueño, realidad y sus ocasiones. Guerrero del día a día, la unión y su energía me guían por senderos y peldaños. Morir por lo casi vivir me saca de este engaño. De lavado el cerebro que la sociedad te va haciendo a diario. Vocero de guerra del barrio, buscador innato del juego de vocabulario. Retador, peso pesado en contra del destino. Carrera contra la campana y el knockout de la realidad del latino. Verso y poesía con empeño y trabajo fino. Vida de la calle junto a cuatro elementos yo combino. Tinta fue que salió, me vio, me forjé como si hubiera vuelto a nacer. De a poco aparece el ser que quiero conocer. En esta mi nueva vida, claro, con algo que cumplir. Creí en la que tuve, creer en la que viene. Y si puedo elegir como un pájaro quisiera vivir. Sobre volando las ciudades, no participando, no actuando como salvaje. Por la diferencia de raza, el dinero, la fama u otra forma de ventaja. La historia por mi alma habla, la euforia me provoca asma. Desde los 5 y aún en mis 23, trato esquivarla, por eso a veces quiero evadirme. En miles dividirme, para no rendirme, estar en todas partes. Alerta al llanto, al hambre. Fieles, de por vida y para siempre, para luchar mañana más fuerte. El mundo está muy ocupado, no nos entiende. No entienden el cuelgue, de hacer las cosas lo mejor que puede. De hacer que tu vida valga la pena. Es una lucha eterna por vivir fuera de este sistema. No temas, sudaca siempre te da más. Antes de dejarte adelanto, se te terminó la espera. Llegó la familia, los que inventan, los que intentan. Apuesta por los que siempre están, los que siembran. La unión hace esta fuerza. 6MC. Thank you.